gracias por venir. Espero que venga más gente, pero mientras que me decían que vienen con retraso, tampoco es el plan de estar aquí esperando, ¿no? ¿Qué quería decir? La charla, esta exposición también, que aquí veis la columna esta negra que está toda empapelada, que son citas, poemas, podéis ir llevándolo después, ¿no? Este es para que algo que les gusta, que esto va a estar aquí, vamos, si hace falta, vamos a ir poniendo más, pasando más, pero es una exposición que nos hemos pensado de alguna manera diferente, también pensando sobre lo que decía Mayakovsky sobre la poesía, que tiene que salir a la calle, que no, que basta ya con poesía que solo está en los libros, en los museos, en bibliotecas, y que hay que meterla en la vida real y que tiene que salir a la calle. Entonces es una cosa como simbólica para que cada uno se puede llevar su hoja y que puede llevarla, lo puede leer en la donde sea, si la lee y no la quiere, lo puede dejar en un bus, en metro o donde sea, y que se lo puede leer el otro. De esto salía la idea de poner esto así, como un pilón, un filar de anuncios, un poco. Después, ¿qué quería decir? Javi aquí colaborado conmigo por la parte artística, he hecho un cartel este famoso con elefante, que creo que el elefante ya es más famoso que, que Mayakovsky, que todo el mundo me pregunta, ¿y el cartel este de elefante? Y no sé qué, y no sé cuál. Lo tenemos, aparte cartel de anuncio, también como lámina, y bueno, lo tenemos en venta, es una edición limitada, y no sé, si a alguien le interesa, también tenemos unos cuantos, no muchos, pero unos cuantos tenemos para venta. Hablando todavía más de cosas así, antes que empezar la charla, quería decirle que este libro que no lo preparé la charla sobre él, no lo he usado como... No lo he usado como base, pero les recomiendo. No es una biografía, es una biografía novelada, se lee como una novela, pero no hay ninguna mentira adentro, en sentido que no hay ningunos hechos que hay, que es ficción, que todo es sobre la vida de Mayakovsky, de Lili Brick y de otros personajes. Podéis ir sentando, pasa, pasa. Aquí hay, sí. Mejor por este lado donde no hay cables. La recomiendo porque está bien escrita, se lee fácil. Si alguien no sabe mucho o no quiere meterse tan en serio en biografías con fechas y todo eso, está bastante bien. Hay única cosa que no me gusta, pero bueno, esto cada uno ya con lo suyo, ¿no? A mí no me gusta principalmente cómo escribe él sobre la relación de Mayakovsky con Lili Brick. Es única cosa que le puedo poner pega. Que lo veo bastante machista y bastante de punto de vista que era la mujer que le ha arruinado la vida. Que no estoy de acuerdo de esto, esto vamos a hablar en la charla también. Ah, el libro es de Juan Bonilla, Prohibido entrar sin pantalones, y salido este año, es nuevo, salido, no sé, en abril creo, tiene medio año. Después, yo lo que me basé principalmente preparando esta charla era en otro libro, que creo que no está traducido todavía en castellano, por mínimo yo no lo he encontrado. Es libro de un autor sueco, no sé cómo se lee, Benget Jakefeld, y es una biografía bastante completa, tiene más que 500 páginas, con un montón de fotos que después los podéis ir mirando por dentro, y este hombre trabajó más que 30 años sobre Mayakovsky, entonces ya estaba ahí investigando todo, todo posible, todos los diarios de todas las personas que eran presentes en su biografía, todos los documentos en Rusia que le dejaron entrar a unos archivos que antes estaban cerrados. Hay muchas informaciones que salían hace nada. Creo que últimos que él cita son de 2005, que se ha abierto algunos archivos o se ha dejado publicar unas cosas. Porque hay muchas cosas que eran prohibidas o directamente estaban ahí cerradas en una caja fuerte y no podían salir a la vista de nadie. Entonces yo un poquito puedo decir que para mí era la base y está bastante bien escrito. Lo malo es que está en mi idioma, en polaco, pero supongo que en inglés está o en alemán también, si alguien lee. Se puede seguro conseguirlo y a ver si aparezca en castellano o en catalán. Aparte de este libro, me basé también en muchos textos de internet, varios, sobre todo que faltaba aquí, sobre cine, sobre teatro, que yo los cuelgo ahí en evento el autor. En evento de la charla he colgado unos archivos que hablan más sobre temas de Mayakovsky y cine y Mayakovsky teatro. Que aquí esta parte no está tan desarrollada, se más centra en poesía y en su vida día a día y cosas políticas, que de cine habla pero muy poquito y de teatro casi nada. Porque, y ya no digo nada como dibujante, publicista o también actor de circo. Porque esto poco sabemos, pero sí, que Mayakovsky hacía de todo. Aparte de que pintaba cuadros, dibujaba, escribía poesía, pero escribía también guiones de cine, escribía, no sé si, por mínimo 3 obras de teatro que son importantes. Misterio Bufo, que no confundirlo, porque si metéis en internet les va a salir Dario Fo, que no es el de Dario Fo, que es de Mayakovsky. Misterio Bufo, Baños o Baño, depende cómo lo traducen, y El Chinche. Son 3 así obras más conocidas. Aparte de eso, he hecho más obras de teatro que no son tan conocidas, pero sí que he escrito más cosas. Y de guiones, montón de guiones de cine, montón. Algunos se realizaron, otros no se realizaron. Algunos porque no había dinero o no había gente interesada. Otras porque le acusaron de pequeño burgués y que esto es cine burgués y basta ya con cine burgués y ahora hay que solo hacer documentales. Había una época que no era bien visto el cine de ficción. Bueno, antes, Victoria, puedes encender. Aquí voy a poner en pantalla una de pocas películas que está en blanco y negro, es muda. No lo vamos a poner ni con musiquilla porque quiero que la charla siga y no perdemos el tiempo, pero vamos a poder verlo, que es que se llama La señorita y gamberro o algo así. La película esta es única que está entera, porque muchos de esta época no hay. Algunos que desaparecieron, que están destruidas durante Segunda Guerra Mundial o en los archivos no se encuentra. Esta es de, ahora te lo digo, creo que de 18, de 1918, una de las primeras. Bueno, esta es versión francesa, supongo. Igual se han hecho varias versiones, ¿no? Que se ha vendido la película a varios países. Y esta, que es única que está entera rescatada, que lo vais a poder ver como actor. Que lo vamos a poner aquí como fondo, si queréis, desde vez en cuando ir mirándolo, cómo actuaba. Sí. Bueno. Ya me pasaré directamente de cosas que quería hablar, porque esto era como una pequeña introducción. Bueno, la película se basa, no, la película se basa en una novela de italiano de Amicis, el de que ha escrito El corazón. Sí. Sí, en una de sus novelas y está todo hecho en Rusia. Está hecho todo en Rusia. Bueno, yo quería hablar de algunos temas principales. No sé, primero que no quiero hablar, seguir típica biografía año por año, lo que pasaba en su vida, ni en poesía. Primero, porque no soy filóloga y no me, para mí es difícil hablar sobre la poesía haciendo típica análisis, entonces no voy a hablar de eso. Lo que quería hablar más, un poco romper con esto típico que tenemos, que es un poeta obrero soviético que estaba ahí súper mimado por el sistema, que era un tubo propagandista típico de Lenin y de Stalin. Todo lo que se ha hecho con él después de su muerte. Porque hasta su muerte, hasta que se suicida en 1930, no era así, aquí lo vemos, ahí pasado justo. Y esto cambiado mucho con una decisión de Stalin cinco años después de su muerte, cuando empezaron otra vez a publicar todo y aprovecharon toda su creación poética y toda artística, también otras cosas de dramaturgia y todo eso, para hacer de él como un poeta monumental de la Revolución Rusa y que estaba tan dentro de sistema y que era uno de los mejores. Pero no era así y durante su vida había muchos altibajos y muchos cambios. Bueno, empezando, Mayakovsky era, como vemos aquí en la peli, primero era un hombre bastante alto, medía casi 1,90, el zapato 46, siempre tenía problemas con comprar zapatos, además. Nació en Georgia, pero de familia rusa, no de georgiana. De familia rusa, su padre era en 1900, ya te digo directamente. No, 1893. Su padre era forestal, su madre más ahí ama de casa. Lo que pasó que él ahí crecía en un pueblo pequeñito, en monte, jugando ahí. Tenía dos hermanas, un hermano. Un hermano pequeño muere, creo, con 3 añitos. Se quedan solo dos hermanas más mayores que él. Entonces, él era el hijo pequeño ahí. Y cuando tiene 12 años, muere su padre. Se pincha. Esto es muy importante por una cosa, que su padre, cosiendo documentos, con una aguja se pincha y muere de infección de sangre. Esto, para toda su vida, lo marca en sentido ese que tiene unas manías con la limpieza. Pero manías, estas fobias y manías, que siempre lleva un vaso de goma, siempre lleva un barreño de goma para todos los viajes. Pocas veces saluda con la mano a alguien, intenta no hacerlo. No le gusta transporte público, prefiere siempre ir en coche o algo así porque no le gusta que la gente ahí está toseando o algo. Cuando bebe la cerveza, porque usaba dos manos, igual derecha como izquierda. Entonces, cuando bebía cerveza, siempre cogía con la de izquierda porque de este lado del vaso la gente no tocaba con la boca. No tocaba nunca las puertas cuando abría la puerta, o abría muy arriba, como era muy alto, donde la gente no llega con la mano, o con unos guantes, o con pañuelo. Tenía bastante estas manías de limpieza, y era todo porque siempre está preocupado que va a morir de una infección. Y como era bastante hipocondriaco, tenía estas manías y es verdad que le costaba mucho a veces. pasar sobre eso. Bueno, después de cuando muere su padre, su familia se muda a Moscú. Se muda a Moscú y están bastante allí. La madre se queda viuda, están dos hermanas más él. Entonces la madre empieza, aquí hay otra cosa importante, que la madre empieza a alquilar las habitaciones a los estudiantes. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a alquilar a estudiantes, los estudiantes de esta época, que es principio del siglo XX, la revolución 1905, están saliendo ahí movimiento socialista, movimiento bolchevique, varios partidos, varios, entonces los estudiantes traen mucha cosa esta, ¿no? Mucha propaganda prohibida durante la época del zar. Ahí está como escuchando lo que dicen, lo que traen, lo lee y tal, y se empieza a interesar por política. Se empieza a interesar por política y entra un partido. Entra un partido. Ahora les diré cómo se llamaba el partido. Sí. Pero no es partido comunista ni nada. Entra el Partido Socialdemocrático Fracción Bolchevique, pero no es lo que después era Partido Bolchevique. Tenía 15, 16 años y empieza a distribuir la prensa prohibida. La prensa prohibida lo pillan, creo, 3 veces. Va a cárcel, sale, lo pillan otra vez. Última vez pasa 6 meses. En Butyrka, en un cárcel famoso de Moscú, y ahí lo que pasa, que pasa 5 meses de 6 en una celda de aislamiento. Y ahí empieza a interesarse por la literatura. Deja al lado política y empieza a leer lo que es literatura. Dostoyevsky y todo eso, ¿no? Los autores típicos rusos de siglo XIX. En cuanto empieza a leer, le despierta su interés por arte y por literatura. Allí también escribe su primer cuaderno de los poemas, que después dice que era tan horrible, que era tan pretensional y tan malo, que estaba muy contento que cuando salía de cárcel, después de estos 6 meses, no le quitaron el cuaderno. Bueno, dice, porque si sale esto y lo lee la gente, es un desastre. Bueno, sale de cárcel y quiere estudiar. Quiere estudiar, pero como era preso, como era fichado y todo eso, no puede entrar casi a ninguna escuela. Pero entra en escuela de arte, es única que le dejaron para estudiar dibujo y escultura. Y ahí también otra cosa muy importante, que conoce un gran amigo suyo de toda la vida y quien lo descubre de verdad como poeta, David Burluk. David Burluk, que ya era bastante famoso, en esta época era futurista, ya tenía sus exposiciones de cuadros. Y Burluk, cogen así amistad, como chavales que estaban bastante jóvenes, ¿no? Hablando y tal, y una noche paseando ahí paseando, Mayakovsky le lee un poema, poema suyo, pero está tan avergonzado que no está capaz de decir que es suyo, que dice, no, es que te voy a leer un poema de un colega. Y cuando lo lee, el otro está impresionado y no se lo cree que no es suyo, ¿no? Dice que es genial, que eres un genial poeta. Pero él, como era tan vergonzoso y nunca no estaba seguro de su mismo, no estaba capaz de decir que era suyo. Y Burluk le empieza a ayudar en sentido este, que le dice que le va a pagar cada día 50 copieicos, que es mitad de un rublo, para que escriba, que no pierde el tiempo aquí pintando en academia, ni haciendo escultura, ni nada, que escribe la poesía, porque seguro su poesía es genial y que él le va a ayudar. Y es verdad que Mayakovsky en esta época pasaba bastante mal. Tenía hambre, dormía muchas veces en los bancos, en los parques. Cuando pintaban ahí, típico este cuadro que hay tres manzanas, alguna jarra, robaba las manzanas porque tenía tanta hambre que cuando el profesor salía robaba una manzana para comérsela. Y cuando los otros estudiantes iban a cantina y tal, comer algo, él decía, no, yo no voy, ¿no? Pero no iba porque no quería, no iba porque no tenía ni un duro. Entonces, con estos 50 copiecos que le da Burlock, por mínimo no pasa hambre y puede dedicarse a escritura. Y empieza a escribir bastante cosas. Y unirse con futuristas, que está Burlock, está Chlebnikov, está Krutchone, está Kaminsky. Son poetas de época que tenían además un grupo que se llamaba Valet Caro, lo puedo decir, de 1912 hasta 16 funcionaba este grupo, y que iban a las cafeterías, subían a escenario, recitaban poemas. Mayakovsky, sus primeros poemas que recita es Noche y Madrugada. En esta época también, aparte de futurismo, aparece cubofuturismo. ¿De dónde sale esto cubofuturismo? Que muchos de estos poetas eran pintores también. Entonces, lo que pintaban en esta época era cubismo. Lo que escribían los poemas era futurismo. Entonces, de estas dos cosas dijeron, bueno, esto es cubofuturismo, porque no podemos separar lo que pintamos de lo que escribimos. Y de esto sale el término cubofuturismo. En 1913 hay también una fecha importante, que viene Marinetti. Viene Marinetti ahí, el italiano que empezó todo el movimiento futurista. Y ellos, como están tan... no les parece bien lo que hace él, entonces vamos a reventar este... creo que tenía tres espectáculos, no sé si uno o dos en Moscú y uno en San Petersburgo. Bueno, van a San Petersburgo de Moscú todos y le revientan el espectáculo. Entran ahí, bromean de él, bueno, se monta ahí un escándalo enorme. De ahí sale la fama que los futuristas son los gamberros que vienen y revientan las cosas. En esta época, claro, ellos no podían editar nada oficialmente porque estaba la censura del zar, no podían en un típico, ¿no?, que vamos a una editorial que nos editan un libro. Entonces se editaban solos. Se editaban 300, 500 ejemplares máximo, y lo que hacían, iban de viajes por provincia. El viaje que han hecho en 1913-14, que duró 3-4 meses por Rusia, es el famoso viaje de donde sabemos que sale típico uno con pintado aquí un caballo, otro con otra cosa en la cara, que hacíanse dibujos en las caras como esto, los señales de la guerra o algo así. Después ponían cada uno unos trajes así graciosos. Mayakovsky salía con una blusa amarilla, que no era una, que eran siete. Su madre tenía que hacer una para cada día de la semana, ¿no? Porque no salía cada día con la misma, porque si no, no le daba tiempo para lavarla. Entonces su madre le cocinó siete camisetas amarillas para que puede cada día ponérsela. Llevan bastantes bohemios ahí. También era un escándalo tras otro escándalo. En Ucrania y en Kiev bromeaban que para cada verso que teníamos, había 10 policías secretas en la sala. Porque había tantos secretas adentro, inspectores y fuera, que más que versos, más poemas que ellos recitaban. Más de este viaje, una cosa importante también que pasa, que en Odessa, Mayakovsky primero se enamora. Se enamora de la primera vista de una chica que se llama María Denisova, que es escultora, tenía 16 años, le ve ahí en la playa en Odessa y se enamora. La chica viene ahí a sus espectáculos, creo que dan tres, y ahí está ya tan enamorado de tres días que pasa ahí que le pide la mano, ¿no? De esto, además era muy... Esto dicen todas las mujeres de su vida cuando después hablamos de eso. Dice que era muy, que quería todo o nada a la primera, ¿no? Que era muy exigente y que no les dejaba ni respirar, ni pensar, ni nada. La chica al final dice que no, que ya tiene otro pretendiente que pasa de él. Entonces allá hay una tragedia que de ahí no salen. Ahí está uno de ellos, Kaminsky, dice que ahí les machacaba a todos, que... Dice, Mayakovsky perdía la cordura, no dormía todas las noches y los demás tampoco dejaba a dormir. Que estaba toda la noche andando por la habitación y ahí súper enfadado con ella, consigo mismo, que no sabía qué pasa y que no se le va el amor y que no va a viajar más con ellos, ¿no? Además, que decía que se van solos, que él se queda. Lo bueno es de este enamoramiento que sale el primer poema suyo lírico, el más famoso y uno de, yo creo que uno de los mejores, Nube en los pantalones, que es esta chica, María Denisova, que le inspira tanto y está dando enamoramiento para que escribe este poema. De todos modos, todos sus poemas líricos que salen, siempre había, nunca no he escrito ningún poema lírico si no había una mujer atrás. Y la verdad que había solo tres. Había primero este para que le inspiró esta chica, María. Después todos los demás era Lily Brick, que era su gran musa de su vida. Y los últimos que he escrito era para Tatiana, para una mujer que conoce últimos años de su vida ahí en París. Una emigrante rusa en París. Pero prácticamente todos los demás eran para Lily. Y si no había Lily en su vida, por eso decía que no estoy de acuerdo con este libro, porque si no existía Lily en su vida, la mitad de sus poemas, mejores poemas, nunca no habían existido. Porque es ella que le inspiraba. Además se ve claramente que cuando ellos se llevan mal, cuando ellos están mal entre ellos, la relación no funciona, están enfadados o se separan o tal, él deja de escribir lírico y se pone a hacer propaganda, se pone a hacer carteles, se pone a hacer cine, pero no le sale ningún poema lírico. Bueno, vuelven ahí... Y empieza, ya les he dicho, empieza a escribir el poema este Nube en los pantalones. ¿Y qué pasa con este poema? Que hay una chica que se llama Elsa, conoce una chica que se llama Elsa, que estudia arquitectura ahí en Moscú y es hermana de Lily Brick. Y está tan fascinada por su poesía, están viéndose como colegas. No, ella está igual un poco colgada por él, pero él no. Empiezan a verse, él le lee sus cosas y ella está fascinada por su poesía y dice, tengo que presentarte mi hermana y mi cuñado. Y la lleva un día a la casa de los Bricks, de Osip Brick y Lily Brick. Le invitan ahí y él lee primera vez el poema ahí a Lily y a Osip. Y están tan fascinados con el poema este... que dicen que como antes lo ignoraban y no le dejaban venir ahí porque decían, bueno, esta hermana mía, ¿no? Siempre está ahí con sus cosas, pero de este momento, como se dan cuenta que es lo mejor que han leído hasta ahora. Además, que cambia totalmente la vida de él, cambia la vida de ella y cambia la vida de Osip, del marido de Lily. Osip empieza a interesarse por literatura, por poesía, por literatura, porque antes era típico, creo que era abogado, que estudió derecho y era abogado, y antes se dedicaba a comercio de coral y cosas de esas de su familia también. Pero no se interesaba de literatura. Aquí cambia, empieza a interesarse y también... como crítico literario, como, como también, no sé, promotor de cultura y de literatura en Rusia, y también por cosas de... por escuela formalista, que volvemos a esto. Escuela formalista que nace ahí y es bastante fuerte, con Jakobson, con Shklovsky. No sé si los suena, pero es esto típico de lingüística, formalismo, si alguien lo ha estudiado, ahí siempre sale. Ya, Roman Jakobson sale siempre en esto, que era uno de los gran amigos también de ellos. Y ahí cambia toda la vida. Empiezan, primero, Osip pone dinero porque estaba, ellos, él era pobre todavía, pero Osip y Lili eran de familias guay, de familias burguesas, hablaban francés, hablaban inglés, hablaban alemán, los dos estaban bastante bien situados. Él venía de la clase baja, pero ellos no. Entonces Osip dice, te vamos a ayudar y pone dinero para que se puede publicar el Nube en Pantalones ahí en forma de libro, bien hecho, y más que 300 ejemplares o 200. Después, aparte de ellos, también Mayakovsky se va a ver a Gorky. Gorky es un personaje en esta época en Rusia, es bastante famoso, creo que es uno de los autores ahí, de escritores de la época más famosos rusos también fuera de Rusia. Y cuando lee a Gorky Nube en Pantalones, el Gorky se empieza a llorar, se emociona tanto. También lo ve como, ¿no?, como algo que tiene potencia, que va y le dice, tú vas a ser, ¿no?, vas a hacer algo grande en futuro. Y el Mayakovsky dice, quiero el futuro ya. ¿No? Como no quiere esperar para nada, que él quiere futuro ya. Es la época, después viene la época, sigue con lo de futuristas, claro, y es la época de rebelión en sentido que dice cuatro temas ejes en su poesía. Dice, fuera amor, fuera arte, fuera estado con la política capitalista y fuera religión. Y como está negando todo eso. Y está como, no es solo una rebelión de momento del zar, es como rebelión contra todo el mundo y todo cómo está funcionando la sociedad, que es mucho más profundo que solo una típica rebelión contra el zarado y lo que pasa ahí. Es más en nivel personal. Y ahí en los primeros poemas también aparecen los temas que después van a pasar por toda su poesía. Locura, suicidio, lucha con Dios, tragedia existencial de cada uno. Y también lo que se ve, que también va desarrollando durante toda su vida, que todas sus obras son muy personales, muy autobiográficas. Cuando escribe su primera obra de teatro se llama, bueno, por un error de imprenta, pero sale así, se llama Vladimir Mayakovsky. Y la primera, el primer libro de poesía, que sale antes todavía en pequeño, esto, en unos cuantos ejemplares solo, se llama Yo. Aquí vemos que es bastante egocéntrico, bastante ensimismado, está muy cerrado en su mundo. Prácticamente también ignora todo lo que no le sirve para su trabajo o su vida así diaria, lo ignora, no le interesa directamente. Y en esta época es muy impertinente. La gente odia discutir con él porque siempre tiene que tener la razón. Le gusta juego, también esto no lo he dicho, que le encanta jugar las cartas y billar. Esto desde siempre. Primero cuando era pobre porque necesitaba dinero y la única manera que se lo podía ganar, pero después sigue ya enganchado, que en varios momentos de su vida, cuando pierde Lili, pierde su mujer, es por eso, por el juego, que no puede parar. que cuando se sienta en una mesa y juega, no, hasta que no pierde todo, o hasta que se vayan todos y dicen basta, él no se levanta. Después, ¿qué más? Ah, lo odian las, claro, todas las madres de los dos, ¿no? Y de Osip y de Lee, no pueden ni verlo. Él empieza ahí a estar todo el tiempo en la casa de estos dos. Todavía no viven juntos, pero vive muy cerca de ellos, medio kilómetro o algo. Entonces va ahí a visitarlo todo el tiempo. Está casi siempre ahí en casa de la pareja. La madre ni de uno ni de otro no puede aguantarlo, porque ve que es súper mal educado, impertinente, contesta mal, en la mesa se pone mal. Un día la madre de Osip, esto es una anécdota, trae una cesta con fruta y con verdura y hay una sandía enorme. Mayakovsky entra ahí al salón, ve la cesta, ve la sandía y dice, ¡ay, qué sandía más grande! Y se pone y se come toda entera del solo, ¿no? Sin dejar nadie a nada. Entonces, situaciones así que la verdad que las señoras y señores de la época no podían con él. Otra cosa, Lily empieza a cambiarlo también, intenta cambiarlo. La vida de bohemio ahí un poco no le gustaba. Entonces le dice que se corta el pelo, que cambia la ropa, que quita la camisa esta amarilla fea. Le pone la dentadura postiza porque tenía todos los dientes podridos que nunca se podía ni sonreír porque se veía solo troncos negros ahí. Entonces, claro, esto paga el Osip, ¿no? El Osip paga todo eso, pero Lily lo pone a su modo un poco. Esto sí que le empieza a cambiar ella de una forma que algunos dicen que le ha emburguesado ahí ella, ¿no? Bueno, a ver. Pasa dos primeros años y medio. Mayakovsky, como con Lily, tiene una relación, pero bastante platónica. Es relación platónica. Ella está agobiadísima de él, porque él está todo el tiempo ahí, que atrás de ella, y no le deja nunca en paz. Y ella es que directamente hace como poner una barrera. Él sufre, son primeras pruebas estas que de en invierno 16-17, cuando primera vez prueba suicidarse por el amor en esta época de Lily, pero le hace vida imposible. Le llama por la mañana y dice, Lily, me voy a dar un tiro, y cuelga teléfono. Lily va, cuando sale de la cama, va corriendo a su casa, que está ahí medio kilómetro, va corriendo, toca el timbre, abre él, y ella se queda así, y dice, ¿qué pasó? Y dice, bueno, me he dado un tiro, pero pistola y revólver no ha tirado, ¿no? Solo he puesto ahí dos balas. Y dice, la segunda vez ya no he probado porque sabía que vienes. Le hacía estos chistes, entonces la chica estaba... También que no era fácil, ¿no? Que todo el mundo ahí tiraba a ella... Decía que ella era la mala y que le destrozaba la vida, pero él también era insoportable en sus cosas. Osip, ¿cómo es Osip con todo esto? El Osip está bastante en este triangulito, es bastante pasivo, es una persona que nunca no muestra sus emociones. Además, como dice que está como... encima de todo eso, ¿no? Como ya no tienen vida sexual entre ellos, entonces como que le deja que haga lo que quiera su mujer, un poco. Que no tiene celos. Es todo al revés que Mayakovsky. Mayakovsky es súper celoso, siempre quiere todo o nada, y si ve que Lily está hablando con alguien o bailando con alguien o lo que sea, ya le parece fatal. Está muy posesivo. Y muy, muy apasionado en todo eso y muy así que, ¡buah! Y Osip no, Osip es totalmente una persona, todo por dentro, no muestra nada de emociones y se dice que el triángulo este funcionaba en esto, sobre todo, que Lili tenía por un lado una parte que Ossip era para ella como una roca esta que siempre la apoya y tal, y por otra tenía la parte emocional, pasional de Mayakovsky. Después Mayakovsky tenía amor de Lili, y por otra parte tenía Ossip como su apoyo en nivel literario, poético, lo que le daba las lecturas, lo que le apoyaba en nivel este que le publicaba sus libros o le traía libros para leer, también un poco en nivel también de educación, porque Mayakovsky en principio escribía fatal, ¿eh? Esto dice Lili, que hacía unos errores ahí ortográficos, estilísticos y de todo. Entonces esto funcionaba un poco así. Y Ossip también tenía ahí, por una parte, alguien que le llenaba, que le inspiraba en nivel intelectual, y por otra parte tenía Lili, que estaba ahí en casa, porque aparte de eso, Lili sí estaba en casa, le planchaba las camisas, le hacía la comida y se ocupaba de casa. Entonces esto funcionaba un poco así, el triángulo entre ellos. Y funcionó 15 años, entonces no está tan mal, ¿no? Para que 15 años funciona. Pasando después a la época de revolución. Bueno, primero la Primera Guerra Mundial. Empieza Primera Guerra Mundial, Mayakovsky se pone súper patriótico, entra hasta un monumento de un general ahí recitando unos poemas patrióticos ahí en monumento. Algunos dicen que hasta iba por Moscú diciendo que atacan las tiendas de los alemanes, porque como habían la época esta que todos ahí en Rusia estaban bastante contra alemanes, entonces también había un poco esto, estas cosas. Y él quiere ir a la guerra, pero no le dejan. Dicen que está sospechoso políticamente y de este tipo de gente no quieren. Ahí en ejército, ¿no? Ruso. Porque él quería ir a la frente, en principio. Al final se queda en... Al final sí que le llega la carta para ir a ejército, pero se queda como dibujante ahí. En casa, prácticamente, no le cambia nada de vida. Va como al trabajo, ¿no? Va a la mili, hace trabajo ahí de dibujante con la bici, vuelve y no cambia mucho más. Cuando llega revolución, ahí se cambia la cosa. Mayakovsky se pone bastante a favor ya con la primera, ya la de febrero, ¿no? Yo digo la de febrero, todavía no la de Bolchevique, todavía la que ha fallado y había que hacer la otra. Como era muy romántico y muy... tenía muchas ilusiones con todo lo de futuro, de futuristas que siempre pensaban del hombre nuevo, de todo eso. Él pensaba que ahí va a cambiar todo, ¿no? Que viene la revolución, entonces se puesta en marcha con la política del momento y puesto toda su fuerza a la revolución. No era miembro de ningún partido en este momento. Que no, ya ha dejado el otro que hablamos, el social democrático y tal, y no entra en ningún partido. Pero sí que entra en Unión de Trabajadores de Cultura. Unión de Trabajadores de Cultura era como una organización nueva, que se ha hecho después de febrero, que estaban representadas todas las tendencias, desde conservadores hasta anarquistas. Entonces eran todo el mundo cultural. Entró ahí y se discutía un montón de cosas. Mayakovsky representaba ahí los escritores y luchaba, y en esta época luchaba por la independencia de arte del gobierno y del poder. Los que colaboraban en esta época con el gobierno, que era el gobierno este provisional, le decían que eran traidores. Entonces, que aquí hacemos arte, ¿no? Pero el arte tiene que ser totalmente independiente de la política y del gobierno. Decía que viva la vida política de Rusia y que viva el arte independiente de la política. y decía, no me separo de política, pero en el arte no tendría que ser sitio para ella. Esto cambia después mucho cuando vemos en sus últimos años. Bueno, empieza a trabajar ahí con esto. Osip, al revés, Osip se mete en esta época ya en política bastante, se acerca a los bolcheviques. Cuando viene Lenin ahí a San Petersburgo, viene a la estación de tren ahí recibirlo. Mayakovsky está en esta época bastante fuera de todo esto. Está en una situación que sí, pero que no, que ya veremos. Como muchos, muchos escritores y pintores y gente de cultura de esta época, que están bastante esperando lo que va a pasar, porque todo el mundo está ahí, que la revolución, revolución, pero está el gobierno provisional, están mincheviques, están bolcheviques, están socialistas revolucionarios, hay bastantes frentes en este momento. No está todo tan definido. En octubre, la revolución de octubre cambia la vida totalmente de Bricky Mayakovsky. Primero porque se cambian de casa, se van a una casa mucho más grande, de seis habitaciones allí, sí, de seis habitaciones enormes. Y después de 2 semanas los bolcheviques hacen una reunión. La reunión no viene casi nadie, vienen creo 7 personas. Entre ellos viene un poeta Vogt, viene Mayakovsky y de famosos viene Meyerhold, el de teatro, de teatro biomecánico, el que después hace todos espectáculos con Mayakovsky de sus obras. Y ahí empiezan a hablar cómo va a ser la cosa, y ellos dicen que sí, que Mayakovsky vamos a colaborar, pero de posición independiente, ¿no? Nada de aquí de entrar a colaboración directamente de partido y de gobierno. ¿Por qué? Porque todos en esta época también piensan que bolcheviques no van a aguantar mucho. Por mucho que pasó esto de Palacio de Invierno y tal, que prácticamente no había ni un tiro ahí. Entonces, no sabe, todos estaban así esperando qué pasa. Y pensan que, bueno, estos tampoco aguantan mucho los bolcheviques. Aquí mejor no mojarse porque ya veremos qué va a pasar y después esto es peligroso. Mayakovsky en esta época, además, entra con bastante conflicto con autoridades, que no está bien aceptado, como no quiere posicionarse directamente por bolcheviques, entonces le ponen tanto trabas, sobre todo institucionales, que se muda a Moscú otra vez. Se muda a Moscú y ahí empieza otra vez a entrar a la vida de sus colegas futuristas, se junta con ellos. Abren Café de los Poetas. Café de los Poetas era un sitio alquilado en centro de Moscú, donde venían todos poetas ahí vanguardistas de la época. Y no solo porque también venían de otros nudos, pero sí que era bien visto ahí, que subir al escenario, recitar, tocar el piano, cantar, y todo el mundo artístico pasaba por ahí. Vuelve a ponerse su blusa amarilla, como Lili no está al lado ni nada, entonces puede hacer otra vez un poco su vida tal como antes con sus colegas. Y café este futurista estaba bastante famoso porque se reunían todos, desde los poetas, músicos, escritores, pero también grupos varios políticos. Había bastante casas ocupadas alrededor, entonces los ocupas también venían ahí. Venía la policía secreta, entonces muchas veces pasaban tiroteos ahí adentro, se daban los tiros porque había reuniones políticas, entraban los secretas, entonces acababan a tiros ahí adentro. En esta época, Mayakovsky, Burlok y Kaminsky hacen un periódico y ahí declaran que futurismo es el único arte, única tendencia que responde al socialismo anarquista en política, que en el arte que hay que llevar, que el arte hay que llevar a la calle, academias hay que cerrar y la zona de arte separar del Estado. Solo revolución de espíritu deja salvar al hombre de la vieja arte tradicional. La revolución de espíritu significa la tercera revolución después de la económica y política, que sin cambio espiritual era como revolución no finalizada. Futuristas llaman obreros y proletarios para que se unen en la revolución de espíritu. En marzo de 1918 ocupan un restaurante. Entran a un restaurante, como era de moda ahí, ocupar todo, porque mucha gente se ha ido. También hay que pensar, mucha gente se ha ido con la revolución, se ha ido fuera, sobre todo la clase alta, la clase burguesa que tenía algo de dinero, algo tal, se ha ido corriendo de allá a París, a Londres, entonces muchas casas vacías estaban. Entonces la gente se metía ahí y ocupaba, está claro que faltaban casas. Y ocupan un restaurante para hacer un club de arte anarcoindividualista. Estaban ahí unas semanas hasta que les echan. ¿Y qué pasa? Que en abril la policía secreta checa empieza a hacer rodajas. Hay rodadas de gente de otras fracciones políticas, que también eran de izquierda. Pero, como no eran bolcheviques, ya empieza la situación de limpieza ahí, después de revolución, dentro de la izquierda que queda ahí. Entonces empiezan a hacer rodadas, empiezan... arrestar todos los anarquistas como enemigos de política, después pasan a los socialistas revolucionarios que llaman, no sé cómo se llama aquí, en ruso son eserovtsi, aquí no sé cómo se llama, pero son socialistas revolucionarios y empieza la limpieza ahí. Mayakovsky, como se va atrás un poco de vida política y se mete en cine. En esta época empieza en verano empieza a hacer sus primeras películas. Esta que vemos, otra que se llama No para dinero nacido, que está basada en el libro de Jack London, Martin Eden, que se ve muy, muy identificado con Martin Eden, no sé si habéis leído, como escritor que pasa hambre, que es de clase más baja, que no llega a publicar nada porque le rechazan. Chao. Y primera de las películas es esta basada de Martin Eden. La segunda es esta, Señorita y Gamberro. ¿Qué año? 1918. Es verano de 1918. ¿Y ahí qué pasa? Que todo el mundo lo ve, que es súper buen actor. Le dicen como gran amante de las pelis, quieren contratarle, quieren que aparece más, que escribe más para cine, porque dicen, la gente de cine propio dice que tiene talento. Y ahí hay una cosa muy curiosa, que en mayo aparece una noticia en periódico que el mundo de cine se llama periódico, que Mayakovsky ha escrito un guion que se llama Encadenada por la película. Es un guion bastante futurista, ahí sí que puso todas sus ideas en el guion este. Es como cine dentro de cine, que es una actriz que baja de la pantalla y todo eso. Esta idea, después de muchos años, le roba Woody Allen en su película La Rosa Púrpura del Cairo. No sé cómo se traduce aquí, pero creo que sí. Que sale la actriz de la pantalla y todo eso. Esta idea le robó a Mayakovsky a Woody Allen. Basó justamente en las ideas que él puesto ahí. La hace esta película que es bastante famosa, lo termina, lo van pasando a cines ahí en Rusia, después en 26 hacen como un comeback de esta película con otro título, que El corazón de la pantalla, que con unos cambios la vuelven a a poner otra vez en marcha. En esta película, claro, la actriz principal es Lily Brick, porque como podría ser, él ha escrito una película para ella, un guión para ella. Es ella que sale ahí de la pantalla y todo eso. También trabaja Mayakovsky con su obra esta, Misterio Bufo, que es la que la escribe para primer año de aniversario de revolución. Trabaja ahí con Meyerhold. Misterio Bufo está bastante basado en típicos misterios estos religiosos, la forma como sale. Aquí está bastante, para mí, antiguado un poco la cosa. Y lo pone ahí, lo ponen para la revolución, para primer aniversario de revolución. ¿Qué pasa? Que la gente no lo entiende, que dice que la gente típico proletario, ahí típico obrero que va al teatro, no entiende nada. Porque no entiende sus metáforas, no entiende cómo las cosas que pasan. No está entendido por gran público. Lo ven bien gente de teatro, ¿no? La gente de teatro de la época, los actores, los directores sí que lo ven bien. Gente que tiene más cultura, gente que ha estudiado. Pero típico proletario bajo no entiende nada de lo que él hace. Entonces está el conflicto ese que él se siente un poeta, un dramaturgo proletario, pero después no está recibido por la gente, porque la gente no se entera. Bueno, en verano también pasa una cosa importante en Rusia, en la política rusa, que empiezan los cambios. Los cambios que dejan de salir todas otras revistas y periódicos de otros partidos, aparte de Bolchevique. Sí, empieza censura. Empiezan a matar gente dentro del partido. Empieza ya limpieza dentro de partido. En creo que es agosto que una socialista, Fanny Kaplan, intenta a matar a Lenin. Ahí en una, creo que era un mitin o algo así, que le intenta la mujer esta, le intenta matar. Entonces, ahí empieza Terror Rojo, que ya sabemos qué es. En septiembre se pone en marcha bastante la policía política esta checa. Y también pasa una cosa. Los blancos, los que son contra, atacan bastante. Hay una intervención de fuera, de las tropas extranjeras. Entonces ahí ya los bolcheviques dicen, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Aquí hay que hacer una decisión, ¿no? Que ya después de un año de la revolución, aquí no hay medias tintas. O se está con los rojos o estáis con los blancos y apoyáis los monárquicos o los extranjeros. Y empieza la búsqueda típica de enemigos dentro. En esta época también caen mincheviques, caen los socialistas, empiezan a ir a cárcel, empiezan a ir encarcelar. Aparte de eso, de lo de cerrar periódicos y revistas, también empiezan a limpiar el ambiente político, lo sé, porque tienen miedo, tienen directamente miedo, que dicen que ya hay tantos enemigos fuera que nos atacan, el espacio de Rusia vuelve a espacio que era Principado de Moscú del siglo XVII, creo, que bastante pierden el terreno. Entonces, hay que hacer algo también para que consolidar la gente para luchar con los de fuera, ¿no? Y ahí la inteligencia artística y todos esos tienen que coger una posición. Y muchos cogen la posición por bolcheviques como un mal menor. Lo ven como un mal menor en esta época, ¿no? Que no quieren que vuelvan zar, que vuelven los monárquicos. Entonces dicen, bueno, estos tampoco nos gustan, pero les vamos a apoyar porque mejor esto que volvemos a lo que estaba antes. Ahí también Mayakovsky y Osip cambian. cambian del frente y entran en SAP, que es sección de artes plásticas. Es sección de artes plásticas hecha por los bolcheviques, otro típico, una de las organizaciones que a ellos les gustaba hacer un montón de estas cosas, de tipos de organizaciones. Entonces, sección de artes plásticos, y ahí cambian de frente bastante OCP y tal, y dicen que independencia de arte de Estado se ha acabado, ¿no? Que el manifiesto futurista ya está atrás, que no podemos seguir con esto y que el arte en este momento no puede ser independiente del Estado, que tiene que servir al Estado. Entonces cambian como la opción totalmente 180 grados. Uh-huh. Ahí empiezan también a trabajar con los obreros, empiezan a ir a la clase proletaria, van a las fábricas, dar clases a los obreros de la literatura, cómo se hace poesía, todo eso, ¿no? Que buscan acercamiento con los obreros, con los proletarios. Mayakovsky dice, el poeta tiene que tratar su materia igual seriamente como un ferrajero trata el hierro, ¿no? Entonces empiezan a ver cómo también hace a rol de poeta, que tiene que ser, su trabajo tiene que ser serio. Ya dejamos de bufar, de hacer de payaso ahí, de tonterías, de cabaret, de todo eso. Y pasan al otro lado esto, buscar acercamiento con el obrero, y que como una unión entre artistas y obreros. El colectivo se llama Confut, el colectivo de esta época. Que hacen se llama Confut. El Ossip Brick está bastante metido porque es miembro del partido. El Mayakovsky nunca no era miembro del partido bolchevique, entonces apoya pero no puede entrar directamente porque no es miembro del partido. Lo que pasa que a Lenin no le gusta nada el trabajo que hace. Lenin, a ver, hay una cosa que hay que decir. Lenin era bastante tradicionalista con su punto de vista en arte. Le gustaba todo lo típico del siglo XIX, ¿no? El naturalismo y todo eso. No le gustaban nada cosas raras. Tampoco le interesaba mucho el arte. Lo veía como... Se veía como no está especializado en nada de eso. Ni Lenin ni Stalin después. Eran los dos que no tenían mucha educación a nivel así intelectual o artístico. Único de los grandes que sí, que se interesaba era Trotsky, pero esto ya volveré. Era Trotsky que era más educado, tenía más educación sobre literatura, sobre arte y todo eso. Y lo que pasa con Lenin, que Lenin... Primero les prohíben, en 1919, les prohíben decoración de 1 de mayo. Dice, basta ya con cosas raras, aquí nada de cosas estas futuristas en 1 de mayo. Y al final Lenin dice, se aprovechan de las instituciones públicas para formar los obreros y campesinos. Los usan a sus metas privadas porque quieren propagar su arte absurdo como algo nuevo y proletario, ¿no? Entonces Lenin dice, no, aquí basta, ¿no? Encima cogen dinero de partido o esto que lo dan a los obreros y campesinos para formación, que van ahí a las fábricas para meter cosas raras en cabeza, ¿no? Sobre el arte. Entonces ahí, por ahí no pasamos. Esto no vamos a financiar como partido porque no nos interesa. Nos interesa otra cosa. Esto en consecuencia ha provocado que pierden la revista, esta de Confut, y influencia en comisaría de educación ahí. Bueno, en invierno también una cosa importante, que la Primera Guerra Mundial todavía está en marcha. Los alemanes están casi entrando a Pietrogrado, a San Petersburgo, ¿no? En esta época Pietrogrado se llama. Entonces se trasladan, los Brick y Mayakovsky se trasladan a Moscú y toda la vida artística e intelectual, todos huyen de San Petersburgo y entonces vuelven otra vez a Moscú. pasan hambre, es la época también de comunismo de la guerra, esto que la producción baja bastante, los obreros en fábrica trabajan porque están los soldados con las armas atrás, directamente. Sí, sí, sí. No hay comida, no hay, hay una anécdota también de la época que Mayakovsky ahí, que Lili está muy mal por no comer bien, que le faltan vitaminas, tiene problemas con los ojos, ve mal, y va ahí cambiar un abrigo por leña y por dos zanahorias para Lili, para que se cocine algo de verdurita. Y ahí en mercado le intentan robar esto que ha cambiado por un abrigo, por la comida y por la leña. Y entra una pelea con un ladrón para no perder todo eso que he conseguido, ¿no? Y están pasando esta época ahí en Moscú, mucha gente pasa bastante mal porque no hay. Lili también coge sus joyas ahí, perlas, y lo cambia por un saco de patatas, por ejemplo, porque no tienen nada de comer. Nada de comer. Encima están rodeados ahí. Los campesinos les están forzando para que dan comida a la ciudad, a las grandes ciudades, van ahí a los campos, ¿no? A los pueblos, y los quitan lo que tienen para año que viene para sembrar. Entonces hay bastante conflicto también entre campesinos y obreros en esta época. Y en Moscú empiezan en esta época, bueno, vuelven a la vida ahí literaria, están... Osip, hay un cambio también importante. En 1920, Osip entra a Checa a trabajar. Le dan. A ver, para entrar a Checa no es tan fácil, ¿no? No es que tú echas currículum y te llaman. Alguien tenía que decir de Checa que este hombre puede servir. Entonces no se sabe quién, qué contacto tenía él, pero alguien reenchufado directamente, diciendo. Y el Osip ahí, como es ahora, es policía y tiene un sueldo fijo, entonces la situación de ellos un poco económicamente cambia también, en este sentido que por mínimo tienen dinero. Esto que Osip Brik era policía, se sabe, esto está segurísimo, está documentado, están números de su carnet y todo eso. Lo que no se sabe es con la Lili Brik. Con la Lili Brik es una cosa confusa. Por una parte, sí, que por mínimo una vez en los documentos, cuando pide el visado, creo, a Inglaterra, aparece un número suyo de carnet de Checa. Y después, en varios años, aparecen en sus diarios, en diarios de otras personas, unos comentarios que probablemente trabajaba también para Checa. Sobre todo en sus viajes extranjeros. Ahí sobre la... En sentido este, que cuando viajaba ahí, contactos con policía secreta en Berlín, en París, infiltración dentro de los emigrantes rusos ahí, pero no está documentado. No, aparte que aparece por alguna parte en otra documentación tal. Entonces no se sabe 100%, pero se puede decir que con 80% que sí. Sobre todo porque una amiga suya muy cercana cuenta en sus diarios que Lili Brik le intentó, ¿no? Intentó para que trabaja como espía en Berlín. Y que no pasó porque era muy nerviosa, y cuando le han hecho la primera esta prueba se ha puesto muy nerviosa y que dijeron que no sirve. Pero que es atrás de Lili que contactaron con Rita, una amiga suya ahí en Berlín, para que trabaja. Y después, cuando vamos a ver con años, hay por mínimo dos o tres agentes de Checa importantes que aparecen en la vida de los Brik ahí, que siguen ahí en su casa, de invitados, que se van de ellos de vacaciones, que uno de ellos vive una temporada en la casa. Bueno, estas cosas sí que son documentadas. ¿Qué más? Bueno, ahí viven en una casa yo no tan guay de 6 habitaciones porque les meten con otra familia. Entonces comparten una casa con otra familia en centro de Moscú. Mayakovsky, aparte, en esta época está pintando cárceles. Tiene la época de 1919-21, casi no escribe poesía. Escribe muy poca cosa, muy pocos poemas, y se dedica a trabajar para Rosta. Rosta es una agencia de información rusa, y ahí se dedica a hacer carteles. Hacer carteles, que se los pósters que se pegan en la calle, sobre situación actual. Entonces dibuja y hace slogans. Y esto le ayuda también Lili ahí, ayudándole a pintar. La cosa muy interesante de esta época es que en un momento falta papel en Rusia, entonces no se pega ya carteles, directamente se pone en un escaparate en el edificio de la Rosta, que todo el mundo puede pasar ahí y leer. Y después hay otra iniciativa que se pone en marcha, que colabora también Mayakovsky con ella, que son periódicos vivientes, blusas azules, que son equipos de actores que van sobre todo por barrios de Moscú y de San Petersburgo, y hacen inscenizaciones de noticias. Hasta las noticias económicas y las curvas estos de dibujos y todo están haciendo ahí. Entonces la gente, para que se entera lo que pasa, van varios grupos de actores por los barrios interpretando las noticias. Ahora un momento me pensaba, ¿cómo va a ser la prima de Riesga ahí explicando a la gente haciendo de... haciendo teatro? Pero parece que funciona, porque él trabaja para ellos. También trabaja para circo. Esto poca gente sabe, pero por esto salía el cartel este de Mayakovsky en un elefante blanco, no solo como una cosa simbólica, que el elefante es la URSS, que él está cabalgando hasta que se cae, ¿no? Pero también que es una cosa que pasó de verdad en su vida, que entraba ahí. Encima, escribía unos sketches para un clown famoso de la época, Lanzarenko, creo que se llamaba el clown, y le ayudaba ahí, pues, para que sea más cómico, y entraba en un elefante blanco al escenario del circo recitando sus poemas con su blusa amarilla y todo eso. Entonces, que hacía varias cosas, ¿no? Que aparte de pintar carteles, colaborar con los equipos estos de los periódicos vivientes, encima hacía el circo ahí. Que tenía varias aficiones en su vida artística. ¿Qué más? Lo de Rosta, lo de trabajar para agencia esta de publicidad, sobre todo era por dinero, porque les daba también un sueldo en la época de hambre y de todo eso, que tenía una entrada de dinero. Y por otra parte, él decía que es también como un juego para cerebro, de esto de hacer frases, de jugar con palabras, hacer los slogans, que para un poeta está muy bien eso, que le desarrolla de una manera que le ayuda. No sé si sabéis, pero Mayakovsky trabajaba entre 10 y 18 horas cada día, ¿eh? Que poeta no era así como tú pones ahora, no sé, en un cuestionario que eres poeta y se ríen a tu cara. Y era como, en Rusia los poetas siempre se trataba serio. Eran personas que no se jugaba así que un poeta, ¿no? Por esto también cuando empiezan las limpiezas, matan los poetas y matan porque lo ven como alguien que es peligroso, ¿no? Que tiene mucha influencia. No es cualquiera que no lo lee nadie, ¿no? La gente los lee, los escucha. Encima hacían, Mayakovsky también hacía un montón de viajes por la provincia, unos tours así muy largos, de un mes, 3 semanas, a veces meses, creo que lo más largo creo que eran 6 meses, que visitó como 100 ciudades o algo así, una burrada. Y que cada conferencia era 3 horas, porque primero recitaba un montón de memoria y después la gente le pasaba los papelitos con las preguntas y respondía a todo eso. Yo creo que con esto, solo con el Fidel Castro, podía ahí competir con lo de 3 horas ahí de... de conferencia. En año 29 hay una cosa muy importante, que es primera, después de rebelión de Kronstadt, allí en una isla en San Petersburgo que se rebelan los marineros contra el gobierno bolchevique y están aplastados, machacados, ahí empiezan unos procesos estos montados. Empiezan procesos montados y ahí hay una cosa que también que poca gente sabe. Muere poeta Gumilev, que era primer marido de Anna Akhmatova, que ya en esta época estaban divorciados, separados por mínimo, no sé si divorciados, pero separados seguro. Y muere en un proceso esto después de Kronstadt, que lo acusan de monárquico, que él nunca, además que nunca, él no escondía esto que es monárquico, ¿no? Pero le empiezan a decir que estaba ahí apoyando los estudiantes en universidad, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Una noche antes de juicio, viene Akhmatova con otro poeta, con Mandelstam, a casa de Lili Brick y de Mayakovsky, pedirle ayuda a Mayakovsky. Porque Mayakovsky el día siguiente tenía ahí también... Escribió muchos libros críticos, Mandelstam, ¿no? Sí. Entonces vienen, no eran muy amigos nunca, pero Mayakovsky leía a Akhmatova y no era su estilo, pero tenía bastante respeto para ella y tal. Pero en este momento tiene que posicionarse. O apoyo, o digo la verdad, lo que pienso, o hago un favor, ¿no? A Akhmatova y Mayakovsky. Y en este momento se posiciona en Estado. Entonces, es uno que influye que en proceso de Gumilev que al final le matan ahí, que es muy rápido además, no sé si pasan 3 semanas y un juicio muy rápido y matan como 61 o 63 personas y entre ellos es Gumilev. Y es Gumilev es primer poeta que el sistema realmente lo mata. Después, 2 días después, muere Blok, otro poeta ruso famoso, simbolista. Pero también muere porque estaba muy enfermo, pero el Estado no le dejó salir fuera a Finlandia, creo que era, que pedido que le dan pasaporte, que quiere salir fuera para recuperar su salud. Y no le dejan y están alargando tanto el proceso que al final muere ahí dos días después de Gumilev. En esta época, Mayakovsky escribe un poema que se llama 150 millones, que son los rusos ahí. Y es un poema político. Y lo que hace, manda a Lenin este poema. Con dedicación a Lenin especial. Manda a Lenin. Lenin casi se sale de las casillas ahí. Cuando con dedicación especial le mandan esto, dice, llama al comisario este de cultura y dice, ¿cómo te ha ocurrido publicar esto? Y encima en 5.000 ejemplares. Y dice, dice, esto hay que publicar mínimo, solo 1.000 ejemplares, no más que 2 veces al año, y solo para mandar a bibliotecas y para los raros. Y al final pregunta el Uncharsky, este comisario de cultura, si no conoce a algunos que podrían ser antifuturistas. Hacer como no. Al revés, porque estaba ahí, es que no entendía cómo se puede gastar dinero de imprenta para algo así, como los odiaba. Y además decía que Mayakovsky hace un comunismo especial, comunismo gamberro. Le decía que decía, apuntaba que futurismo es un arte absurdo y pervertido directamente. En este momento, el mismo momento, el periódico Verdad, Pravda, empieza también a publicar artículos contra Mayakovsky, que basta ya con Mayakovshchina. Mayakovshchina, todo lo que acaba en Shchina, en ruso, es porque está mal, es prioritario, ¿no? Entonces basta ya con Mayakovsky y empieza todo también otra vez de nivel político contra él. Bueno, Mayakovsky, como ve que ahí no puede publicar porque Lenin no le gusta, empieza a buscar cosas fuera. Empieza a viajar a Estonia a ver si podían publicar ahí. Empiezan contactos con una imprenta ahí, con una persona que podía ayudar, y buscan posibilidades publicar fuera. Con política de Lenin también pensamos que es 21 cuando empieza el NEP. El NEP es el cambiamos de comunismo de la guerra, de trabajar con armas atrás, a política económica, un poco mezcla entre comunismo y capitalismo, que se deja pequeñas empresas funcionar, que se deja otra vez que los campesinos pueden vender la comida, su producción, que pueden abrirse imprentas, no solo la de Estado, que pueden ser imprentas también privadas. Entonces empieza otra vez como un poco más movimiento, ¿no? Al final no sale casi nada porque los de Estonia están interesados en los manuales de física, matemática, no en poesía. Y no sale nada de eso. ¿Qué más interesante? Empiezan a viajar, empiezan a ir fuera. Empiezan primero viaja a Berlín y a París. Mayakovsky de esto casi no saca nada, sobre todo en Berlín no le interesa casi nada, se cierra ahí jugando cartas y pasa de todo. En París por mínimo va más a visitar más sitios, se encuentra con Picasso, se encuentra con otros artistas ahí y directores. Y cuando vuelve todo el mundo le pregunta, ¿no? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué ha visto? Hace una conferencia que parece que la policía con los caballos está ahí enfrente porque hay tanta gente que quiere participar. ¿Y qué Mayakovsky hace? Coge recortes de periódicos ahí sobre lo que pasó en Berlín en tiempo que estaba y empieza a hablar un poco recompilando todo eso. Esta Lili ahí no aguanta, le tira un zapato y le empieza a hacer preguntas súper incómodas para que sale tonto ahí adelante de toda la auditoria. Ahí lo que pasa es que rompen ellos. Rompen, ya estaban mal en Berlín cuando él estaba jugando todo el tiempo cartas y ahí cuando viene y todavía se hace chula adelante de todo público, ahí hay miles de personas y la verdad no sabe decir casi nada porque no ha visto nada, no ha ido a ningún museo, no participó en ninguna reunión importante ni nada. Entonces la cosa entre ellos va mal. Aquí hay una cosa también que claro, cuando empieza a removerle Lili emociones, él empieza a escribir otra vez líricos. Entonces, en su poesía siempre era así. Un lírico, otro poema épico. Así, o político, o esto típico de slogans, o publicidad, o algo, o propaganda. Otro lírico, otra vez. Eso. Pero bueno, por mínimo rompe con su estado esto que no podía escribir poesía y escribe cuando está castigado por Lili, que 2 meses no se pueden ver, que ella le prohíbe y está ahí encerrado en su casa llorando. Escribe acerca de esto. Un lírico muy bonito sobre todo lo que le pasa emocionalmente. Mayakovsky también tenía esto que nunca no hablaba en público, no le gustaba hablar de sus emociones ni nada, ni en cartas, ni con gente. Todo se comía por dentro y todas sus emociones salían atrás de la poesía. Entonces, si no escribía poesía, no sacaba estas cosas fuera. Bueno, aquí también en año 23 nace el Left. Left es Frente Artístico de Izquierda. Nace la revista, también frente con el mismo nombre, y ahí se unen todos de la época de vanguardia. Tenemos Rodchenko, Pasternak, Eisenstein, el director, Viertov, también director, y pasan ya no son tan no son tan futuristas como constructivismo, es otro como otro tipo de influencia ahí en arte moderno de construir todo nuevo. Entonces ellos esperan, los viejos futuristas, esperan volver a representar la revolución, ¿no? Y las ideas revolucionarias con esto. Pero ahí otra vez ven que el partido ayuda a todos, que ayuda a ellos como los contrarios, los escritores proletarios, que no hay una opción de partido solo por un movimiento literario, artístico. Entonces, ven que no van a recuperar su posición tal como pensaban, ¿no? Bueno, ¿qué más aquí? En el año 24, en enero, muere Lenin. Muere Lenin. Están todos conmocionados. Lili dice que han ido como 10 veces ahí pasar al lado de la tumba, ahí en mausoleo. Saludarle. Y en este momento hay un cambio también en lo que escribe Mayakovsky, porque se siente que tiene que escribir algo importante, ¿no? Algo como la muerte de Lenin le inspira otra vez en sentido político, y escribe su más largo poema, que son 3.000 versos sobre Lenin. El poema este estaba uno de los peores, lo puedo decir. Tiene cosas muy forzadas, tiene partes buenas, pero también tiene partes demasiado forzadas, ¿no? Como algo que tiene que escribir porque Lenin ha muerto, ¿no? Pero no le sale. No le sale. Son 75 páginas. 3.000 versos, sí. En esta época, cuando muere Lenin, también ahí hay un cambio en política, que justo muere Lenin, empiezan a salir por todos lados monumentos de Lenin en cada ciudad. Empieza a salir, yo qué sé, no sé, el platito con Lenin, el típico cartel en la cocina con Lenin, el vasito con Lenin. Y Left, el frente este artístico de izquierda, protesta contra esto, dice que no comercializan con Lenin, ¿no? Después creo de 2-3 años, Eisenstein hace una película que se llama Octubre, que sale por como décimo aniversario de Revolución Rusa, cuando lo presentan en cine y sale un actor haciendo de Lenin, ahí ellos están tan encabronados que Mayakovsky hasta monta unos equipos ahí, grupitos pequeños que van a ir al cine y tirar huevos podridos a la pantalla ahí. Porque para ellos era como, no se puede hacer con Lenin esto, ¿no? Que era una persona que se ha muerto y ahí está. Que no hay que, no es más allá, que hay que ir con, hacer una farsa con él. Lo mismo pasaba con Pushkin. Si leemos el manifiesto futurista, vemos que los futuristas ahí dicen que lo peor que dicen sobre Pushkin, sobre Dostoyevsky, sobre todos estos poetas y escritores. Pero no es que Mayakovsky o los futuristas desapreciaban literatura de Dostoyevsky o de Pushkin. Además, Dostoyevsky era el autor favorito de Mayakovsky. Y Pushkin, uno de sus favoritos poetas. Lo que no estaban de acuerdo, que hay que escribir siempre de la misma manera, ¿no? Que la poesía se escribe tal como se escribía hace 100 años el romanticismo. Que hay que romper con esto. Pero no es que pensan que eran malos escritores o malos poetas. Lo que no les gustaba, que se imponía única forma de hacer poesía o hacer literatura. Y entonces cuando viene aniversario de Pushkin, él escribe poema de Pushkin. ¿Pero qué hace? Que hace que Pushkin como revive, que sale del monumento y se mete allí como una persona con quien se conversa, con quien se habla. Porque Mayakovsky siempre piensa que lo que peor que puede pasar un escritor después de su vida, o un personaje como Lenin o cualquier importante, que hacen de él un monumento. Porque un monumento es alguien muerto. Alguien muerto que también a nivel simbólico, ¿no? Que te hacen ahí, te ponen velita, te ponen cuatro rosas y está, ¿no? Y estás ahí, o estás en un vaso, o estás en un platito, o un mantel este de plástico estampado, o algo así. Sí, entonces él estaba contra todo eso. Bueno, en 24 también echan a Osip de Checa, lo echan, porque dicen que era que trabajaba poco, que no se presentaba a las acciones estas sangrientas y no aprietaba ahí la tuerca, los que tenía que perseguir. Entonces esto cambia también. Viajan otra vez bastante, bastante extranjero. En 25, aquí hay una cosa importante. El 25 Mayakovsky se va a Estados Unidos. Después de unas cuantas pruebas que no le dan visado, no le dan visado, le deniegan visado, entra por México. Y pone en la frontera cuando le preguntan. De oficio pone pintor, no pone poeta, ¿no? Porque si ponía, y ahí cuela, no se dan cuenta que es el poeta famoso Mayakovsky, que es otro Mayakovsky pintor, probablemente, y le dejan entrar. Entra ahí, le fascina, pues, va a Nueva York directamente, encontrarse con Burlouk, con el amigo este que le pagaba 50 copiecos por día para que escribe, que ha emigrado, ya estaba viviendo en Nueva York. Allí hay dos cosas importantes que pasan. Primera, de política, que uno de sus amigos que estaba allí ayudándole, que hacía de guía y todo eso, se muere en un accidente en un lago ahí en Nueva York. Se muere por porque estaba con un alto funcionario que viajaba por cosas de comercio y que era de la opción de Trotsky, y probablemente Stalin ya lo liquidado ahí aprovechando su viaje a Estados Unidos, a Nueva York. Entonces muere amigo de Mayakovsky, un accidente, un lago, con un barquito que vuelca y se van hundidos ahí. Mayakovsky no dice nada sobre esto porque, claro, o tiene que mentir o calla la boca, ¿no? No puede como personaje tan conocido en este momento decir nada. Otra cosa, pero ya se da cuenta que, claro, que Checa cuando quiera te elimina en cualquier lado. Estás donde estás, ¿no? Que no puedes huir, te vas a Estados Unidos, también te pueden pasar cosas. Y otra cosa importante, conoce una mujer, una chica, Ellie Jones. Ellie Jones es uno de sus ligues ahí varios, porque aparte de Lily también tenía sus cosas, que no, además que habían épocas que se llevaban fatal. Además ya en 25 ya se separaron, ya vivían juntos como familia, el triángulo famoso, la familia famosa del triángulo, pero ya Lilith estaba con otros hombres, él tenía otros amores suyos, otras ahí, otros ligues, y hasta Osip se ligó una chica. Una mujer que se llamaba Zhenya, que trabajaba en Biblioteca Nacional ahí. Entonces, él conoce Ellie James, y con Ellie James es lo que es importante, que Ellie se queda embarazada y tiene una hija. Es única hija que tenía Mayakovsky. Que Lily nunca no podía tener hijos por tener un aborto de joven, no podía, se quedó infértil. Y él siempre quería tener hijos. Y ahí, no está nada planificado, pero ella se queda embarazada y después de meses le informa, ¿no? Que ha nacido el año siguiente, que ha nacido su hija. Pero bueno, él se queda ahí dos meses, creo, vuelve, se le acaba dinero, sobre todo se le acaba dinero, no tiene de qué vivir, y vuelve a Rusia. Ahí se encuentra con la situación esta que Osip está enamorado de Zhenya, que ya la casa no funciona tal como funcionaba antes. Y otra cosa que pasa en 25 que es importante, muere poeta Sergei Yesenin en diciembre. Con Yesenin nunca tenían una amistad, además estaban bastante opuestos en su punto de vista a la poesía, en todo lo que escribían. Lo que sí ¿Qué pasa? Que él se ha visto bastante cercano como actitud sobre poesía, actitud personal. Entonces está traumatizado. La muerte de Yesenin, que no se sabe hasta ahora, no se sabe si era suicidio o era acción de Cheka, hay dos versiones. Hay una serie bastante buena rusa que habla directamente de todo lo que ha pasado y cómo lo ha matado los servicios secretos de policía y Yesenin. Pero bueno, la versión oficial es que se ha ahorcado en un hotel en San Petersburgo, en este momento ya Leningrado, porque después de muerte de Lenin cambia nombre a Leningrado. Está tan conmovido por dentro, tan traumatizado, que 3 meses no está capaz de escribir ni un poema sobre esto que pasó con su colega, ¿no? Que le pide todo el mundo, a ver, ¿qué opina sobre la muerte de Yesenin? Y él se como se escoja adentro y que no quiere cambiar el tema. Hasta años después, cuando viaja a Leningrado, que tiene que pasar al lado del hotel donde se ha ahorcado Yesenin, dice el taxi siempre que cambia la ruta, ¿no? Que no quiere pasar por ahí. ¿Y por qué se ve tan conmovido? Porque ve muchas cosas comunes. Ve que están los dos bastante solos. Ve, los dos estaban abandonados por las mujeres, Yesenin por su pareja Isadora Duncan, una bailarina famosa de la época, que se divorciaron después de 2 años. Por los temas en poemas que los dos escribían sobre la muerte, sobre el suicidio, que los dos se sentían bastante inseguros. Que los dos también pensaban que lo peor que puede pasar un poeta es hacerse viejo, que siempre querían ser jóvenes, siempre querían, no querían nunca madurar. Bueno, en 26 nace su hija, como he dicho, Elena Patricia, ahí en Nueva York. Él está bastante frustrado porque no puede ir a verla, no puede viajar. No la ve hasta que la niña tiene 2 años, que viaja a Francia y ahí se ve con ella. Sus emociones allí de esto, de ser padre, empieza a escribir un montón de poemas para niños en esta época. Es como no puede directamente dar sus sentimientos a su hija, entonces lo pasa como siempre, ¿no? Te decía que lo que no puede mostrar como persona lo muestra en su poesía. Entonces empieza a escribir poemas para niños. Bueno, también en 26 empieza a trabajar con Trotsky. Le ayuda a Trotsky con un libro que se llama... a ver, lo tengo creo aquí. Ahora no lo veo. Creo que es Literatura y Revolución, algo así, el libro. Ayuda a Trotsky... a escribir. Lo que pasa también que ya entramos que Trotsky en este año ya estaba fuera, ya Stalin lo echado del comisario de la guerra, le quitó la función. Empieza a pasar ahí a la sombra, Trotsky poco a poco. Todavía vive en Rusia, todavía no está tan perseguido, pero en esta época ya está cayendo el Trotsky. A ver, aquí. Y los años 27-28, también en sentido político, Stalin ya se sienta tan fuerte que empieza la limpieza. Empieza primero con la izquierda de Trotsky y después con la derecha de Bujarin. Entonces toda oposición política que tenía ahí, primero se quita por medio los trotskistas y después se quita los que están al lado de Bujarin. Y se queda solo ahí en el escenario del partido bolchevique. Cambia economía, Se acabó lo de NEP, ya lo de pequeños negocios, de poder funcionar un poco mercado dentro ahí, que empiezan colectivización obligatoria de campesinos, que se pone la industria esta fuerte a saco con los planes de 5 años que hay que cumplir y todo eso, la planificación, la economía, sí, los planes quinquenales. Y lo que pasa también que se empieza a buscar los enemigos adentro. Los enemigos adentro y los que hacen sabotaje. En esta época primera vez aparece la palabra sabotaje ahí. Y por unos, y empiezan a condenar a la gente a la muerte. Primeros 11 ingenieros están ahí condenados a, por sabotajes, a muerte o a trabajos forzados, y ahí aparece una persona que lo que va después salir en las purgas de los años 30, estos de 36 78, juez Andrzej Wyszyński, era un joven que justo participó en los primeros juicios estos por sabotajes en esta época. Y empieza a crecer como estado policial, ¿no? Con la mano dura de Stalin. Una sociedad nueva a toda la costa, ¿no? En esta época también la cambia literatura soviética. Los de left cambian otra vez con tendencias de arte. Dicen, basta con arte de ficción, ¿no? Que pintura no, ahora hacemos fotografía solo. Lo documentamos todo con fotografía. Nada de pintar abstracto ni todo eso. Películas, pero sin ficción, ¿no? Películas solo documentales. Lo de típico de cine ojo, que está ahí en una fábrica que pasan las tuercas, la máquina y tal, que está los documentales. Y después, escritura tampoco, ahora va, no, ni novela, ni poesía, ni nada, solo propaganda o periodismo. Sí, hay que representar la realidad tal como es en base de lo que ocurre, no a otra cosa. Ahí empieza un conflicto, porque a estos, esto no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Los left se lo provee de programar ahí porque el partido lo programa así. Pero hay gente que empieza a ver en esto el peligro de servilismo, de muerte artística, que el artista, la verdad, cuando más crea, que es más creativo, cuando se revela, no cuando hace lo que le dirigen de arriba, ¿no? Todos los cambios grandes en arte, siempre todos lo que rompían con lo viejo era en momentos de la rebelión, que venía algo nuevo, venían unos chavales y decían, bueno, está esto todo viejo fuera, vamos a hacer algo nuevo y tal. No porque cualquier estado o cualquier gobierno de cualquier tipo, ¿no? Yo no digo ni comunista ni capitalista y tal, le decía, tenéis que hacer esto, esto, esto y esto. Y vamos a hacerlo así como dice el poder o dice el partido. Entonces, ya hay personas que ven el peligro de eso. Primero de ellos, ahí dentro del EF es Pasternak, que se separa, que deja el EF porque ve el peligro, que dice, hasta aquí me hemos llevado, yo no quiero servir a nadie, ¿no? Quiero ser artista, pero libre en lo que hago. Después de Pasternak se va Eisenstein. Eisenstein se va más por cosas personales, por esto que los de Left atacaban su peli este octubre, que estaban ahí con los brigadas con los huevos podridos, ahí intentando romper proyecciones. Y después de Left se va Shklovsky, uno de los de escuela esta formalista, y Mayakovsky. Al final, Mayakovsky también dice que se va de Left, que ya basta con los grupos pequeñitos, que no sirven nada, ahora hay que, para ser alguien importante en literatura, no funcionan ya grupos pequeños artísticos. Entonces cambia totalmente en esto. De todos modos, también él se da cuenta. Bueno, voy a terminar ya. Entonces voy rápido a repasar y está. Porque se ha hecho largo. Yo no lo controlo nunca. Tal. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, el Mayakovsky ya se da cuenta que todo lo que escribe deja funcionar ahí, ¿no? Que deja funcionar, que no se ve necesario, que el gobierno no lo necesita, así. Entonces lo que intenta, por toda la fuerza, mostrar lo contrario, ¿no? Que sí, que es necesario, que sí, que él va a escribir tal como partido quiere, como le dirige, y todo lo que le dicen, escribe sobre, yo qué sé, sobre la cosecha de colza en el campo de Ucrania, va a escribir eso, sobre la exportación de verduras fuera, que son mejores las rusas que cualquier otra, lo hace, ¿no? Y empieza a escribir tal como, todo lo que le piden. En su momento más fuerte creo que escribe 3 poemas por día. Entonces empieza como una cinta, ¿no? De producción ahí. Encima hay un momento que va a un espectáculo de Stalin con su mujer y les gusta mucho Mayakovsky, así tanto. Entonces ahí el día siguiente todos los periódicos empiezan a publicar sus poemas. Los de gobierno, ¿no? Porque el ojo de Stalin ahí ha dado vista buena a Mayakovsky, entonces hay que publicarlo. Bueno, terminando rápido. Ya, porque sí, voy a ajustar todo eso. En la época esta viaja a Francia y conoce a una mujer importante, Tatiana. Tiene un romance ahí bastante avanzando. Es primera vez que Lili se ve desplazada porque empieza a escribir poemas para otra mujer, no para ella. Piensa casarse con ella. Lo que pasa que el gobierno soviético no podía dejar que su mejor poeta soviético se va y se casa con una burguesa blanca ahí en París. Entonces, ¿qué hacen? La checa le llama y le dicen que no pone ni que pide pasaporte porque no le van a dar pasaporte. Que es muy humillante para él, porque se sienta un poeta importante. Y que le llaman para que va a edificio ahí de checa y que le dicen directamente que ni tira el cuestionario porque no lo va a recibir. Entonces ahí empieza su caída también. Primero, emocional. Segundo, que su espectáculo Baños, este último espectáculo que escribe, es un colapso. Es un colapso. Y después su relación con otra mujer, Nora, una actriz ahí jovencita, también va mal. Y llega un momento que se ve tan colapsado de todo. Se va colapsado primero en el sentido emocional, que no sabe resolver sus cosas personales. Pero sobre todo se ve muy atacado por todos frentes, por otros escritores, sobre todo sus amigos que la abandonan. Hace una exposición de 20 años de su trabajo y ahí no viene casi nadie, ni de los altos funcionarios, ni de sus colegas. Y se ve primera vez que empieza a ser maduro y viejo, ¿no? Que también no le cuesta aceptarlo. Y como no, pero sobre todo que se ve que está quemado como poeta, que ya no publica nada importante, que ni... No, 37 años tenía. 37. Después ve que... claro. Después ve esto, que está atacado en todos frentes. Por una parte de sus colegas. Por otra parte, de otros escritores, estos proletarios. Y llega el momento este que no sabe salir de esto. Y en este momento... coge un revólver, una pistola, además regalado por uno de los de Checa, y se da un tiro en corazón. Lo que pasa después, que, claro, como el primer poeta aquí soviético se ha matado, si vivimos todos también en esta sociedad, ¿no? Que había que buscar otra cosa. Entonces pusieron que era por Nora, que por la mujer esta, que último romance que él tenía, que era por fracaso sentimental. Pero la verdad, todos tus amigos y más cercanos, si se leen sus opiniones y en sus diarios y todo, todos dicen que no, que era la gota que sobre, ¿no? Que sí. Que la situación, sobre todo la política, la literaria, ya que no se respiraba de ninguna manera la libertad artística, que no se podía crear, que tampoco él podía salir, él sabía que si sale fuera, se escapa, emigra, que lo va a matar, seguro, que no dejan que vaya fuera, entonces se sentía tan asfixiado que no le queda la otra. Bueno, ya está. Yo no les machaco. Sí, bueno, hay muchas cosas que no he dicho. La bueno, eran judíos los dos, judíos rusos, sí. Sí. Sí, está todo. A la próxima. Venga. Chao. Sí. No, Lili era de Letonia, su familia era de Letonia, pero eran judíos, rusos, y Osip también era judío ahí de Moscú, de familias ricas. ¿Alguna más? Bueno, quería saber de dónde salen todos los detalles tan precisos de su vida sentimental. O sea, ¿qué fuentes además creíbles hay de sus relaciones con tal mujer, que se le dedicaba el poema? ¿Qué lo decían? ¿Las mismas mujeres o los amigos o son sus escritos que lo demuestran? Hay varios. Algunas mujeres aparecen directamente en sus poemas y se sabe que son ellas, o aparece el nombre directamente, o aparece el físico de que habla. Después hay diarios de todas estas mujeres, hay un montón de cartas, también cartas que no desaparecieron, ¿no? Toda la correspondencia con Lily Brick, con Ellie Jones, aparecen cartas con Tatiana, aparecen también diarios de ellas, que ellas hablan de él, ¿no? Y sus relaciones con él. Entonces esto aparece en varios textos. Vale, o sea que son biografías que lleva cada uno con su diario, ¿no? Sí, porque sí, al final sí. Todos hablan de sí mismo y se puede... De sí mismo y comparas una cosa con otra, sacas algunas conclusiones, ¿no? Se ve que algunas mentían también, ¿no? Porque intentaban un poco mejorar la cosa por una parte, o les daba vergüenza algo o tal. Porque si ves varias fuentes... Cada uno un poco cuenta lo suyo, ¿no? Y tú después, aparte de cada tal, tú puedes coger alguna más contexto general, una visión general. Vale, ya está. ¿Lío? ¿Quieres algo? Sí. Bueno, él escribe como mucha poesía epopélica, ¿no? Como muy a la revolución, a uno de los 150 millones, ¿no? Pero también es como que... Es un, o sea, es individualista acérrimo, ¿no? Que siempre habla, como has dicho en un momento, habla del yo, él le pone su nombre a la poesía, y como que a veces, como que, no sé, es como que yo lo que veo es como que, a la vez también, como que lucha contra todo el romanticismo, pero a la vez es un romántico en su vida, ¿no? O sea, no sé, yo lo veo como un personaje histórico muy contradictorio. Sí, era muy contradictorio, porque por una parte era muy egocéntrico, muy yo, como tú dices, muy centrado a sí mismo. Esto se ve con a veces bastante cínico también en sus comentarios. Y por otra parte, claro, no era nunca obrero, esto quiere decir que era un poeta proletario, obrero, nada, vale, que viene de clase bastante baja, que pasó hambre, que estaba mal, pero no trabajaba en ninguna fábrica ni nada, y que desde que empiezo a publicar y desde que se juntó con Lili y Osip, tenía una vida como ellos. Él iba con el Estado pagaba y él se iba de vacaciones ahí por Europa. Ganaba, había momentos que ganaba 10 sueldos de un obrero por mes, ¿no? Ahí, entonces tenía dinero. Lili le decía, quiero un coche, trae un coche. ¿Qué coche quieres? Le decía, una lista totalmente, como qué tiene que tener, qué tipo de coche, con qué modelo, no sé qué. El tío se iba a Francia, en París buscaba el coche y hasta que no lo encontraba, no salía de ahí y después lo mandaba ahí a Rusia. Que los coches en esta época en la calle se podía contar en dos manos, ¿no? Que circulaban por ahí. Que todos los caprichos de... A Lili cada vez que salía le hacía una lista que quiere. Perfumes, vestidos... Él era muy generoso, es verdad. Que regalaba a todo el mundo, que compraba a todo el mundo, ¿no? Con el dinero que tenía. Pero no, en esta época cuando ya se hace famoso no es ningún pobre. Y por una parte sí que es razón, ¿no? Que escribe sobre revolución, sobre obreros... sobre la clase trabajadora, pero después él, su vida es de bastante bien allí. Aparte de unos momentos estos que había hambruna por todos lados y que todos sufrían, pero en otros momentos no, ¿no? Que vivía mucho más por encima que los demás. Tenían una criada en casa ahí también, ¿no? Los Brick y él, que tenían una Anushka ahí que les cocinaba, que les hacía todo y que vivía ahí con ellos, ¿no? Eso también tener en cuenta, que sí, es muy contradictorio en muchas cosas. Y al final esta, esta forma de aplaudir el centralismo del Estado ruso cuando se fue a Francia, ¿fue un poco en contra de esto? O, No, que va. Encima él se iba fuera y decía a todo el mundo que el sistema comunista es mejor del mundo, ¿no? Que se vive y que le decía a los emigrantes que vuelven. Que ven allí porque es lo que, mejor lo que hay. Lo que sí, yo creo que era bastante idealista, bastante romántico en este sentido, idealista. Entonces él creía siempre que esto va cambiando, esto va cambiando, esto va cambiando. El futuro nunca llegaba, pero él creía que esto sí, que lo va a llevar hasta donde él tenía su visión. Y lo creía de verdad. Y después como era bastante... ingenuo en sentido político, no hacía grandes, no le interesaba mucho el mundo fuera, entonces no hacía unos grandes análisis de sociedad ni de política. Bueno, y yo quería hacer una pregunta sobre su relación con Trotsky, que has dicho, voy a hablar más tarde un poco de uh-huh. esto. Que bueno, tengo un libro justo que Trotsky hace una introducción a unos poemas entre el 13 y el 16. Uh-huh. Él dice, Trotsky, en la introducción dice que es su mejor época, porque es cuando estalla mejor su poesía, uh-huh. que luego se, o sea, que esa época influencia toda la poesía posterior o toda la escritura posterior, uh-huh. ¿no? Pero también, justamente le hace, o sea, le hace la introducción, pero a la vez le hace una crítica totalmente dura, que es esta, la de las contradicciones de que uh-huh. bueno, lo que hemos hablado ahora, ¿no? Que él no está, o sea, no tiene un ligamento con la clase trabajadora, no sabe cómo está viviendo y habla para la revolución, pero no, uh-huh. no desde dentro, sino desde una comodidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con Trotsky o no sé comentar esta? Bueno, no tenía mala época, no tenía mala relación, perdona. Había época que te digo que colaboraban, además Trotsky, como era más de todos estos dirigentes ahí del Partido Comunista, que era más educado de todo, y tenía más cabeza abierta, se puede decir, y más inteligente. Entonces sí que veía que es un gran poeta, ¿no? En lo que escribe, en la forma como escribe tal. Después, claro, veía sus contradicciones como todos los demás, ¿no? Que no, a ver, una persona que un poco con dos dedos de enfrente veía que este tío, que por una parte está aquí súper revolucionario, pero por otra se va a París a comprar los perfumes y el coche. Entonces que... y... que cosas, algunas cosas que no cuadran, ¿no? ¿Pero que eres estalinista tú? No, para nada, lo contrario, pero, a ver, que es una cosa que lo que dices, lo que... Es claro, Yo lo digo a nivel personal, yo no digo a nivel ningún, da igual qué ideología sería, ¿no? Pero es una cosa, lo que tú llamas a todo el mundo que tenía que hacer y después lo que tú haces en tu vida privada. Si tú dices que hay que hacer esto y después haces todo lo contrario, algo pasa, ¿no? Que no son... Para mí personalmente y para mucha gente, su poesía está bastante buena hasta más o menos año 22. Después ya empieza la recaída. La recaída y sobre todo porque empieza a ser... Él mismo dice, ya como poeta estoy acabado, soy un funcionario. Un funcionario que trabaja para el sistema, que hace propaganda para el sistema y lo que me piden, lo hago. Entonces funciona, sí. Con Trotsky una cosa que pasa, que Trotsky también mete una cosa bastante, bastante peligrosa ahí para literatura, que el texto literario está valorado por los criterios políticos y no por estéticos o otros, artísticos. Y esto es lo que yo decía después. Cuando empezamos a mirar la literatura, da igual si es poesía o novela o pintura o cualquier otro tipo de arte que se hace por la política, lo que pasa con surrealismo, entonces el arte no avanza, se queda ahí estancado y se queda cosas que ves que no te llaman para nada, ¿no? Que no te conmueven para nada. El arte necesita, yo estoy de acuerdo lo que él decía en principio, que el arte tiene que estar separado de política, que no tiene que influir el gobierno ni partido en esto lo que tú haces, porque mientras tú eres libre, tú creas cosas que la verdad creas de tú mismo, de dentro, que te salen. Cuando ya empiezas a escribir lo que quieren escuchar los demás o crear cosas lo que quieren los demás, entonces ya no eres artista, eres funcionario, como él decía. Bueno, terminamos, ¿no? Yo me quedo sin voz.